Primero de noviembre, solemnidad litúrgica de todos los santos. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 25 al capítulo 5, versículo 12. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Hoy, primero de noviembre, celebramos en toda la Iglesia una fiesta muy importante, una solemnidad litúrgica, que es la solemnidad de todos los santos. ¿Qué significa esto? Que celebramos a todos aquellos santos, que son miles, millones, y que no tienen una fecha particular, puntual, única en el calendario litúrgico. Hay santos canonizados por la Iglesia que tienen sí una fecha particular en el calendario litúrgico, como los santos que todos conocemos, con nombre y apellido, y que la Iglesia los ha canonizado poniéndolos como modelo nuestros, como ejemplo a seguir, personas que se han destacado públicamente por su vida cristiana, han vivido las virtudes en grado heroico. La Iglesia ha estudiado, ha hecho un proceso sobre su vida santa. Han habido milagros que han obrado, intercesiones, milagros que luego también la Iglesia ha constatado a través del estudio de su vida, de ese proceso de canonización, así llamado. Pero bueno, también es verdad que hay muchísimos santos, es decir, personas que están en el cielo. Eso quiere decir la palabra santo o santa, personas que están en gracia de Dios. La persona que está en gracia de Dios es santa, está siendo santificada por Dios. Y si además ha llegado al cielo, al fin para el cual fuimos pensados por Dios, para el cual fuimos creados por Dios, el fin que es la vida eterna en el cielo, la felicidad junto a Dios y a los demás en el cielo, la gloria eterna, bueno, a esos, sobre todo, especialmente, llamamos santos. Y hoy entonces la Iglesia celebra a todos esos santos cuyos nombres y apellidos no conocemos, pero que, no obstante eso, sabemos que están en el cielo. Con respecto al culto a los santos, hay dos errores. Por una parte, endiosarlos, tratar al santo como si fuera Dios, vincularnos únicamente con el santo, o la santa de la cual somos devotos, o mismo la Virgen María, siendo la santa más importante, no es Dios. Es la madre de Dios, pero no es Dios. O sea, la Virgen no redime, ¿eh? Redime Cristo. Ese es un riesgo, ¿no? Es decir, el considerar al santo, a la santa, como si fuera Dios, vincularnos solamente con él o con ella. Y olvidarnos que es un mediador o un intercesor, simplemente es. El otro riesgo con respecto al culto de los santos es quitarle importancia a la mediación del santo o de la santa y no rezar a los santos. Y es muy importante, de hecho, hoy la Iglesia reza a todos los santos, los canonizados y los no canonizados, los más conocidos y los menos conocidos para nosotros, los que tienen una fecha puntual, particular del calendario litúrgico en el año y los que no la tienen. Y si la Iglesia les celebra hoy, si hoy rezamos a los santos, es porque el culto a ellos es importante y es necesario. Los santos han cumplido la voluntad de Dios, se han esforzado por crecer en la vida de la fe, en la vida de la gracia, con lo cual Dios ha premiado ese esfuerzo. Dios ha recompensado con la vida eterna, con el cielo, dándoles la felicidad eterna, ha recompensado Dios ese esfuerzo del santo. Han adquirido méritos ellos, y Dios, en atención a esos méritos, es que los ha premiado, y es que además en la actualidad, en atención o en virtud de esos méritos, Dios sigue escuchándolos cuando ellos piden algo. Similar a un padre de familia, una mamá, que ve que su hijo se esfuerza para, bueno, para ser bueno o para estudiar. Se esfuerza en determinado campo, ámbito, y entonces el padre o la madre, viendo el esfuerzo del hijo, desean premiar ese esfuerzo, recompensarlo. Bueno, algo así, algo parecido es Dios. Los santos que han intentado ser fieles a la voluntad de Dios reciben como premio la gloria eterna para ellos, pero además los escucha. Ellos actualmente piden por nosotros, piden no para ellos, porque ellos ya no necesitan nada, ya lo tienen todo, en el cielo nada falta, con lo cual los santos no piden para ellos, sino que piden en especial para nosotros. Piden por las almas del purgatorio y piden por nosotros. Y Dios los escucha, atiende sus pedidos en virtud de sus méritos, de los méritos humanos que han hecho en la tierra. Méritos que a su vez fueron posibles gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Porque si el santo tiene méritos, si el santo se ha esforzado por crecer en la vida de la fe, en la vida de la gracia, ha sido, sí, por el mérito y por la fuerza de la voluntad del santo, por el esfuerzo de él, pero a su vez por la gracia de Dios que le ha permitido al santo o a la santa adquirir méritos frente a Dios. ¿Se entiende? Es decir, todo lo que el santo o la santa tiene de bueno es por gracia de Dios. Con lo cual, celebrar al santo o a la santa es celebrar el triunfo de la gracia en ellos. Es celebrar la victoria de Dios en estas personas que han sido dóciles a la gracia, han sido dóciles al Espíritu Santo, se han dejado santificar por Dios. Con lo cual, Dios cuando premia a los santos en virtud de sus méritos, está al mismo tiempo recompensando o premiando los propios dones. Eso es lo que dice San Agustín. San Agustín dice en el prefacio de la misa de hoy que Dios, al premiar al santo, está premiando los propios dones de Dios. Al recompensarlo, está Dios coronando su propia obra, coronando sus propios dones. Porque todo lo que el santo tiene de bueno es por gracia de Dios. Con lo cual es importante entonces rezar a ellos, pedir que ellos intercedan por nosotros, porque ellos han adquirido méritos, han ganado mérito. Dios los escucha de manera especial en atención a esos méritos, que no son sino una prolongación en el campo humano de los méritos de Cristo. Cristo es el gran mediador, el mediador con mayúscula. Pero esos méritos de Cristo, de esos méritos de Cristo también podemos participar nosotros, porque Dios en su bondad, en su amor, ha querido que nosotros colaboremos con Él, que nosotros de algún modo seamos socios de Él en la obra de la redención. Y esto no deja de ser un acto de mucho amor de Dios, de mucha misericordia, que Dios nos permita colaborar con Él, que Dios se digne convocarnos para ser sus socios, entre comillas, de la redención. Los santos libremente han colaborado en esta obra de la redención. Se han puesto al servicio de la gracia. Y los méritos de Cristo también se ven reflejados en los pobres méritos humanos de los santos. Y aunque sean pobres frente a los méritos de Cristo, no dejan de ser méritos, no dejan de tener un valor. Y es por eso que, en atención a esos méritos, Dios los escucha, ellos piden por nosotros, piden por las almas del purgatorio. Y hoy la Iglesia pide a todos los santos, nos ayuden también a nosotros a ser santos. No nos olvidemos que el fin de nuestra vida es la santidad, para eso fuimos llamados. Fuimos creados. No fuimos creados para pasarla bien simplemente aquí. No fuimos creados para, no sé, trabajar, tener hijos, casarnos, comer, dormir, recrearnos. No. Todo eso son medios, medios humanos para. Y ese para es la vida eterna. Que podamos tomarnos en serio nuestra santidad, esta santidad que consiste en cumplir las bienaventuranzas, que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Se lo pedimos al Señor en este día por medio de todos sus santos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.